llama ese oyente? La desdichada. Infórmele a Rodolfo Hernández que aquí tembló. Que le informen a Rodolfo Hernández que está temblando en Bichada. En Boyacá también se reporta. En Boyacá. Ay, no, nosotros hablando de algo serio. Y Chepa no pone nada serio, ¿verdad? Tengo de fondo musical, frases de celular. Pero espere, espere, yo le pongo la presentación. Chepita, ahora sí, ahí va. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Es que... frases de celular con Chepa Rechosky. Con Chepa Rechosky. ¿Qué haces? Estoy viendo una película. ¿Cómo se llama? Tiburones asesinos. ¿Y de qué se trata? No, de un caballo que quiere ser cantante. Imagínate qué pregunta tan boba. ¿Qué pregunta tan...? No. Está temblando, ¿no? Me estoy revolviendo internamente. Pues no, tan boba. Está temblando mucho, ¿no? Es que yo acabé de comprar la nueva chocolatera esa de Nova Venta. Estás estrenando la nueva chocolate. Está temblando, ¿no? Estoy estrenando la nueva chocolatera de Nova Venta. Ay, no, no, no, no, no, no. Ay, Dios. Ay, nunca confíes en las personas que se bañan con agua fría, sin importar el clima. Esa gente es capaz de cualquier cosa. Sí. Que le meta un chorro de agua fría, es capaz de hacer todo, de todo. Muñoz, ¿usted se baña con agua fría o calientica? Así hay agua caliente, yo me baño con agua fría. Me gusta el agua fría. Ay, qué miedo usted, papito. Qué miedo. ¿Tavo, usted qué? No, estaba aquí. Tavo todavía está nervioso. No, Tavo, no. De esos que mete primero. ¿Usted mete primero el chorro en la cabeza o mete la pata? Los pies. Pie. Los pies. Primero el los pie. Los pies primero. Primero el piecito para sentir que la agüita sí me está calentando. Ay. Sí. Porque yo pensé que usted metía la cabecita. Pero no mete el pie. No, la cabecita no. Yo primero lo que hago es ingresar el piecito. Ay, y después del piecito, Muñoz, ingreso la cabecita. Eso, Muñoz, es lo que hago. Sí. ¿De qué mete? Primero la ducha, chorro. Yo meto la pata. ¿Te mete la pata? Ah, no. Yo, la que mete la pata aquí soy yo. ¿Ah, sí? Dale, pues. Petro está feliz con la legalización del aborto. Ojalá él lo hubiesen abortado, muchos colombianos estarían hoy vivos. Ay, bueno, amor, me tocó ser jurado de votación en San Andrés. Ay, qué buena excusa. Ah, esa está bacana. Amor, me tocó ser jurado de votación en San Andrés. Me va a tocar y meto el fin de semana. Amor, ¿quieres que tengamos sexo virtual? Ay, hoy no, me duele el monitor. Y en vivo y en directo es me duele la cabeza, me duele la cabeza. No solo me preocupa mi memoria a corto plazo, también me preocupa mi memoria a corto plazo. No solo me preocupa mi memoria a corto plazo, también me preocupa mi memoria a corto plazo. Ay, qué pecado. Qué pecado. Sí, sí, sí. A ver. Aquí Chepa, dice, hoy Chepa. Voy a explicar una receta muy apropiada para el domingo. Pollo a la cerveza. Abrimos la cerveza y encargamos un pollo a domicilio. Y esta es muy bacana, esta es la última. A ¿Cuál es tu canción favorita? La de la esfera y el foco. La de la esfera y el foco. La de la esfera y el foco, a ver, cántamela. Espera un poco, un poquito más. La canción de la esfera y el foco. Espera un poquito más. 8:00 a.m. transmitiendo. Ya los hinchas. Ya algún hincha por ahí le sacó un chiste al temblor. Dicen que estuvo fuerte el temblor, sí, en Bogotá. Bueno, al menos los trofeos de Copa Libertadores de Millonarios no se dañaron. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les pido que no se muevan porque ya regresamos con más de Despiértese con Veracruz. Oyentes, espera un poco. Espera un poquito más. Espera un poco. Magnitud registra por acá y según el sistema geológico, lo que reportan es una magnitud de 5.5.

Juana a la 1, a las 2 y a las 3. A la cámara C103. Con Juana en Caldas a la cámara. Marca C103. Me importa lo importante a la cámara con Juana. Vamos por lo importante a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C103 de una vez. A la 1, 2 y 3. A la cámara en Caldas, Juana Carolina. C103. Publicidad política pagada. Seguimos a esta hora en Despiértese con Veracruz. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Bueno, se reporta que el sismo tuvo como epicentro Santa Rosa del Sur de Bolívar. ¿Sabe usted dónde está ubicada Santa Rosa del Sur de Bolívar, don John Jairo? Yo creo que está ubicada en la parte sur de Bolívar. En el sur de Bolívar, exactamente. Ajá. Lo felicito, es usted muy inteligente. Ey, lo felicito. Chepa. No, eso es una inteligencia muy brava, la de John Jairo, Chepa. Chepa. Ah, sí, Chepa. Chepa, ¿será que con el temblor se le regó el desayuno al gordo? Yo creo que sí. Al gordo del Palacio Nariño. Estaban comiéndose una chuleta. No, yo digo al gordo, yo no estoy especificando, ¿no? Ah, vea. Bueno, hoy vamos a analizar canción. A ver. Ah, análisis de canción. Qué bien. Pues madre, yo ya estaba listando el consultorio sentimental, pero listo, vamos entonces con análisis de canción. ¿Qué canción vamos a analizar, Chepa? Aquí hay una que... A ver, tengo... Espera, yo busco una canción que... Aquí, yo quería una como para hoy. El apachurrado. De Apachurration. Ah, ok, no vamos a hacer análisis de canción, sino que lo que vamos a hacer a esta hora es una traducción. Traducción. ¿Sí? Una traducción. Sí. Muy vamos bien. A ver en inglés la canción de la Apachurrado de Leonard Ocean In. O sea, Leonardo Marín. Ocean In. El Apachurrado. Leonardo Marín. Listo. Vamos a buscar entonces el Apachurrado. Vamos a listarla acá de una vez. La tengo lista. Para que vamos entonces con esa super canción. La vamos a traducir en esta mañana. El inglés que aprendió Chepa en el Colombo Americano de Pereira. Chepa está ahí lista para entregarnos entonces esta traducción hoy. Aquí está la traducción de Chepa en Despiértese con Veracruz. Eso. Muéstreme, Chepa. Mario Muñoz. A ver. Hermosura. A ver. Pásame para que le das la pachurrada a su mujer. Va por ahí. The woman to motivation. ¡Rico! ¡Uy, rico! ¡Rico! ¡Rico! Mostrame tu apachurrao, que lo quiero conocer. Mostrame alto, tu alto. Eso, look at me the apachurration, my love, come on. I don't know what to hear. Look at me the apachurration, I want to know where. Mostrame tu apachurrao que lo quiero conocer. Look at me the apachurration, I want to know where. Que lo quiero conocer. ¿Ah? Siga pues. Yo ahí estaba escribiendo y anotando. Sí. Para cuando yo me case por ahí darle a mi mujer, dele por ahí. Hágale, alto. Por ahí. Bueno, hay más red. Eso, pues que es que este Gustavo como que no entiende eso, como que no sabe para tirar eso por verso o qué. Mira, cuando él cante un verso, vos parás. Bueno, está bien. Bueno, hay más red que on my way. Bueno, eso, dale por ahí es mejor. Taking for it, thank you for it, very good. Entonces, when I'm married, take him to my wife, take him for here, very, very, very good, drink for here, very, very good. Eso, entretele por ahí es mejor, take him for here, very, very good. Siga. Para cuando yo me case por ahí, dale a mi mujer. Entonces dice, when I'm married, take him to my wife. Y entonces, dale por ahí es mejor, take him for here, very, very good. Sígale pues. La cucaracha pa'l nido entra por un agujero. La alto, cucaracha pa'l nido eso. Entra alto, por alto. Un agujero. Eso es the bygone baby come by por de hueco. La cucaracha pa'l nido entra por the bygone baby come by por de hueco. Te va con baby con Mike. Por de hueco. Sígale ahí. Así entraría mi palito en su apachurrao consuelo de lepora. Eso. Por ahí es mejor. Eso, entonces dice, the same enter my tree in your apachurration consolation. Así entraría mi palito en tu apachurrao consuelo. The same enter my tree in your apachurration consolation. Consolation es consuelo. Ah, sí, sí. Sí. Dele por ahí es mejor. Taking for here, that is very good. Taking for here, that is very good. Eso. Así entraría mi palito en tu apachurrao consuelo. The same enter my tree in your apachurration consolation. Seguimos, terminamos. Sí, no, siga. El mejor, el por ahí, el mejor. Apachurrao, ese que ya lo enderezaron, hombre. Ave María. Vamos a El Salvador, sí que le encanta el apachurrao, mi. I like it, apachurration, baby. Éntrale, pues. Se te pasa. Ándale, come in. Esta es la última, estaba muy interesante, vea. Mira. En las calles de Remedios se me comenzó a parar. En las calles de Remedios se me comenzó a parar. Al ver ese apachurrao, mi caballo no ando más de le por ahí. Por ahí es mejor, ya. Vea. En las calles de Remedios se me comenzó a parar. En los Remedios Street, Drugs I feel my pen and stop. In the Remedios Street Trucks, I feel my penny in his truck. And stop. Stop. El penny me comenzó a parar. Sí, in the Remedios Trucks, I feel my penny in stop. Eso. Al ver ese apachurrao, mi caballo no ando más. To see your apachurration, my horse tell me no more walking. No camino más. To see your apachurration, my horse tell me no more walking. Al ver el apachurrao, mi caballo no ando más. Tu sillo apachurration, my horse tell me no more walking. Me quedo aquí quieto. Ahí está. Ahí está. Hagamos una pausa y ya volvemos. Este jueves 10 de marzo, en el Teatro Los Fundadores de Manizales, Veracruz Estéreo te invita a ver el mejor tributo a los Beatles. Naranja Group y Midnight Entertainment te traen la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Para estar en este evento, escucha la número uno de los clásicos siempre y conviértete en ganador. El espíritu de los Beatles en Manizales. Invita Veracruz Estéreo. Clásico siempre. Esto es Veracruz, 8 de la mañana, 22 minutos. 8 de la mañana, 22, vamos con música. John Jairo Muñoz, ¿cómo le pareció esa traducción de la Pachurreisa? Fatal. Aquí está Asia. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young. And we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment. Disco hot spots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes.

8 de la mañana, 30 minutos. Estamos presentando Despiértese con Veracruz en esta mañana de miércoles. Ya es 23 de febrero del año 2022. Les comparto algo antes de que nos vamos con el consultorio sentimental. Y les voy a contar a nuestros oyentes en qué lugares de Colombia se sintió el sismo con una magnitud de 5.2. Antioquia, Santander, Bogotá, Norte de Santander, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, Bolívar, Caldas, Atlántico, Risaralda, Córdoba, Tolima, Sucre, Quindío, La Guajira, todo el país. Meta, Arauca, Valle del Cauca y Casanare. Todo el país. Ay, el epicentro. ¿Quién? Están felices en Armenia, en el parque de los pipis caídos, ahí donde la fundación de... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá, me echó un mensaje y dices que lo sentí duro. No, ¿cómo te parece, Chepa, que...? Lo sentí duro. ¿Cómo te parece, Chepa, que según Farid, cuando hay temblor es porque se mueve el piso? Qué inteligencia la de ese man. ¿Cuál no. Farid Mondragón? Claro, ¿y qué? ¿Cuál más? Oiga, qué inteligencia la de ese Farid Mondragón. No hay temblores porque cuando se mueve. Cuando mueve el piso es porque está temblando. 8 de la mañana, 32. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Carta de James. No. Esta carta de hoy remite Carlos Camino de Herradura. Qué bonito. Carlos Camilo de Herradura. Camino de Herradura. Carlos Camino. Camino de Herradura. Esa es la familia Camino de dónde? Hombre, Camino de The Way. En inglés, los de Way. Los de Way. Okay. A propósito de Camino, Machado se presenta el sábado en Camino Real. A las 2 de la tarde. Ah, Juan Carlos Machado va a estar en el Camino Real. Va a estar allá con el show de él, Cosas de Casa. Sí. En Camino Real, el sábado 26, 2 de la tarde. Ojo, 2 de la tarde. Los oyentes de Medellín. A las 8 se presenta también Machado con Juan Duque en una cosa que se llama La Santísima. Qué bien. ¿Dónde queda? La Santísima. ¿Dónde queda La Santísima? La Santísima queda en Ditaires. Chepa, decirle a Machado que nos regale los flyercitos para montarlos en las redes sociales de Veracruz. No olviden seguir a arroba Machado Humor para que se enteren de todo lo que ocurre en Despiértese con Veracruz, las frases de celular y todas las cosas buenas que tenemos. Se los día todo. Todo. Pero yo le voy a decir. Chepa, cuando hay el evento de Camino Real, ¿es con cover o eso es gratis? Eso es gratis. En el centro comercial Camino Real de la ciudad de Medellín el próximo sábado a las 2 de la tarde. En la Oriental. De la tarde, sábado. Ahí va a estar Juan Carlos Machado con Cosas de Casa. Cosas de casa. Es una muy buena. ¿Quién va a ser animando? ¿Quién va a ser el animador? Mauricio Pérez. ¡Ah, no jodas! Sí, vea pues. Un saludo para el Mambo, un saludo para el Mambo, para Mauricio Pérez, pues, hombre, un abrazo muy especial para él. Interesante. Qué bueno. Centro Comercial Camino Real en la ciudad de Medellín, el próximo sábado a las 2 de la tarde, Juan Carlos Machado con Cosas de Casa. La presentación oficial de este evento será de Mauricio Pérez. Y en la noche de Itaires. Bueno. Y en la noche de Itaires con Juan Duque. Juan Duque. Qué bien. Qué bueno. Muy bien. Estimada doctora Chepa, remite Carlos Camino de Herradura. Carlos Camino. Radiante de la mañana, maestra Zen del pensamiento. Maestra Zen del pensamiento. Estimada doctora Chepa, ayer una muchacha me dijo que yo en qué trabajaba y le dije que lo mío eran las mezclas. Y ella me dijo, ¿usted es dicho aquí? Y le dije, no, yo soy albañil. Doctora, ¿usted sabe qué sale? Doctora, ¿usted sabe qué sale si uno cruza un burro con un conejo? Un burro con un conejo. Dice, no, se le salen los ojos al conejo. Por eso ese burro. Se le salen los ojitos al conejo. En la casa todos me dicen el montañista. Tengo montañas de libros, montañas de deudas, montañas de ropa sin lavar. Del montañista. Anoche me llamó un amigo llorando, y le dije, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, porque se ganó 10 millones de pesos de la lotería. Pero uno no llora por eso. Debería estar feliz. Claro. Y me dijo, es que me lo dieron en chicles y en frunas. Uno que hace con 10 millones de pesos en frunas. Imagínate vos con 10 millones de pesos en tumis. Aliento fresco. A 100 pesos. Yo soy un tipo muy de malas. Soy tan de malas que me compré una galleta Oreo y me salió sin la cremita. Ayer me encontré un amigo que venía borracho por la calle y me dijo, compadre, estoy viendo doble. Entonces le saqué un billete de 10 mil y le dije, aquí tiene los 20 mil que le debo. O creo que fue mi día de suerte. Llegué a la casa y la esposa me dijo, si vuelves a llegar borracho, me voy a vivir donde mi mamá. Y le dije, júremelo. Saludos, Carlos Mario Camino de Herradura. Vea pues. Mario Camino de Herradura. Vea pues. Qué tan bonito ese Carlos Mario. 8 de la mañana, 36. Estamos presentando a esta hora Despiértese con Veracruz. ¿Qué tal si salimos de la duda? ¿Lo hacemos de una vez? ¿De qué? ¿O lo hacemos más tardecito? Sobre. Porque me gustaría saber la moraleja del cuento de ayer. ¿Verdad? Que quedó en veremos. Esa moraleja de ayer. Ahorita la tengo. Ahorita. Le voy a hacer ahora. Que ayer que le quedó faltando, mi amor, dígame qué le faltó, que yo aquí lo cuadro, mi amor. No, lo que nos quedó faltando ayer fue la moraleja. La moraleja, sí. O sea, usted ayer llegó hasta el punto donde... moraleja. Moraleja. Y hasta ahí llegó todo. Y hasta ahí llegó todo. No pasó. Y se quedaron bien. No pasó nada más. Nos quedamos ayer pendientes de la moraleja del cuento para niños. 8:37 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Es Blondie. Es Culture Club. Ah, sí, es Blondie. A Blondie. Sí. The Tide is High. ¿O no? Rapture. Ah, Rapture. Sí. casi. James metido, ahorita la ponemos. Ahorita hacemos la de James. 8:37. the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Get up! En 2022, prometimos traer los mejores eventos para Manizales. We've got a surprise for you. Ahora, Pagline America Corporation, después de 7 años de ausencia en la ciudad de las puertas abiertas, te trae a Rata Blanca en su Tour Suramérica 2022. El ícono del rock argentino. Y por Colombia, el gran legado del maestro Elkin Ramírez, Kraken. No hay bandera que señale al cielo nuestra procedencia. El titán del rock colombiano. Será el 18 de marzo en el Teatro Los Fundadores. No te despegues de Veracruz Estéreo, 91.1 FM y veracruzestereo.com para que ganes muchas boletas. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Participa con nosotros y acompáñanos en este gran concierto. El rock y los clásicos de siempre. En las tarimas de los eventos más importantes del país con Veracruz Estéreo. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Estamos en Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 44 minutos. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 44 minutos. Hace 19 años, el día 23 de febrero del año 2003, Nora Jones barrió en la 45ª entrega de los premios Grammy celebrada en el Madison Square Garden de Nueva York. La cantante compositora ganó por Álbum del Año y Grabación del Año con Don't Know Why. Canción del Año, Mejor Artista Revelación y Mejor Voz Pop Femenina por Don't Know Why. Otros ganadores incluyeron Mejor Voz Pop Masculina, John Mayer por Our Body is a Wonderland. Mejor Voz Masculina de Rock, Bruce Springsteen por The Rising. Mejor Voz Femenina de Rock, Sheryl Crow por Steve McQueen. Mejor Interpretación de Rock por grupo Coldplay, In My Place. Y Mejor Álbum de Rap, Eminem, por The Eminem Show. Buen tema. ¿Ustedes lo programan de música para soñar despiertos? No, pero ya lo voy a tener en cuenta, me gusta. Chévere, chévere. Suena muy pupi, suena muy... muy relajante. Sí, muy tranquilo. Es como para uno estar con una copa de vino con chepa. Uf. Disfrutando de una noche romántica. ¿Te imaginas cómo es de sensual con chepa? ¿Te imaginas? No, con chepa. Gracias. No, con chepa, con una buena champaña. Escuchando esta buena música. Bajo la penumbra por allá. Con un buen plato de muy buenos quesos. Sí. Y una rica y deliciosa champaña. Y la chimenea encendida en todo su furor. En todo su furor la chimenea. Wow. Qué románticos. Este tipo de música lo hace volver a uno como muy romántico, ¿no? 8:46. A ver, sepa qué opina. Sí, sí, para ver un jacuzzi uno con esta canción. Pura canción de jacuzzi. Y esta canción. Y esta sí que es de, esta sí es de jacuzzi también. Esta canción de fondo me anuncia. Yo cada que escucho esta canción me sonrío. A pesar de ser una canción como tan romántica, porque me acuerdo de James Rodríguez. Esto quiere indicar que James Rodríguez escribió a Veracruz, a Chepa. Cabo, yo siempre que escucho, ese tema, me acuerdo del ascensor. Del ascensor del edificio. Siempre suena la misma canción, el mismo tema de Kenny G. Ese es el mismo. Sunbeer. Sunbeer, sí. Fíjate que en Cali había un hotel que el ascensor le conversaba a uno. Sí. ¿Ah, sí? Entonces uno entraba ya al hotel y que entra y que buenos días, ¿cómo está? Bienvenido al hotel, yo no sé qué, está bienvenido, ya te vas a salvar, león. Pues ya vas, déjame para el cuarto piso. Y el ascensor le conversaba a uno. Media hora. ¿En serio? Como si uno fuera a encerrar ahí. Qué miedo. Me escribió Cata James. Estaba asustado, sintió el temblor allá en la Rayán. Ay, no le puedo creer. ¿También llegó hasta allá? Bien, él lo sintió. Sintió, sí, llegó el temblor. Sintió el temblor. Uy. ¿Qué dice James? Querida Chepa, te escribe James. Estoy feliz porque te tembló. Todo el mundo se asustó. Aquí en a la vía y en Cacatar. Mi papá, Panamina, un jugador que tiene un pipí enorme y corre y me la clava para el frentazo cuando jugaba en Everton, me llamó asustado el papá Panita. Ay, qué pecado. También en Londres se sintió, vea. Por allá se sintió el tete temblor. Y Angelotti, el tete técnico de mamá Madrid, me llamó a contarme que se sintió el sí, sismo. Y le tembló el cuerpo. Y me llamó Esperanza Gómez. Esperanza Gómez también. Y no supo que tembló en Bogotá, que la dejaron mamá amando. Qué pecado. La dejaron mamando, no supo, no se enteró. Y ya llamó el gordo del papá del Palacio de Nariño. Que sintió el temblor cuando él estaba por el cuarto típico desayunando. Porque se le regó, ¿no? El dueño de Toto, Tocinetas Crunch. Oiga, que Putin de Rusia se retira. Putin. Se retira, renuncia. Pensó que eso eran unos pelados en moto que venían, que había mandado el gordo del papá Palacio de Nariño. No, el temblor allá en Croacia también se sintió el temblor. Vea, pues, también. Hasta donde fue ese sismo, pues. Qué cosa loca. Cuando se sintió el temblor. Saludos a Juju, Julianita. Atatata. Tatatatatao. Muñoz. Y la vi. La Vicky True. Qué temblor tan bravo. Chao. Chao, James Rodríguez. Un abrazo especial, hombre, para James. Siempre está ahí atento a escribirle a Chepa y compartirlo con nosotros en Despiértese con Veracruz. 8:50 a.m. Qué buena canción esta. Aquí está Midnight Oil. Beds are burning. Las camas están ardiendo, Chepa. Ay, qué rico. Ay. The bloodwood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels. Steam at 45 degrees. The time has come to say fast fair. To pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back. Despiértese con Veracruz. Te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Según la Billboard del sábado 23 de febrero del año 2002, estos eran los cinco primeros lugares. Bacana. Era la número 5. Sí. Hace 20 años. Ayer. In the End de Linkin Park permanecía estable en el puesto número 5. MJ in his early days, it's the Ink and Lopez now. Permaneciendo estable en el puesto número 4, Jennifer López con Ja Rule. Ain't it funny? No es divertido. A mí algún día me gustaría conocer a Jennifer López en serio. No ha venido a Colombia a presentarse en concierto nunca. Es una diva, modelo, actriz, entonces. Bueno. Número 3. La canción número 3. Descendía del puesto número 1. Usher con You Got It Bad. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. Esta también es una canción bien bacana, ¿no? Muy buena, sí. This is how you remind me. La agrupación canadiense Nickelback permanecía estable, puesto número 2, How You Remind Me. This is how you remind me. Subiendo del puesto número 3 al lugar número 1, donde permanecería dos semanas en el primer lugar, Always On Time, otra vez Ja Rule, esta vez acompañado de Ashanti. Son las cinco posiciones más importantes según la revista Billboard. Hace 20 años exactamente. En una fecha como hoy, 23 de febrero, 8:57. Si alguna vez te encantaba que te hicieran dormir contándote un cuento, aquí despertarás a carcajadas con los cuentos para niños que tiene la Chepa en Despiértese con Veracruz. Es el cuento para niños que quedó pendiente de ayer. Ah, lo vamos a repetir. Dejó sin dormir toda la noche a John Jairo. A Muñoz. Sí, sí. John Jairo Muñoz no pudo dormir. Ese muy, día en lo que terminó ese cuento intrigado. Para niños. Entonces vamos a repetirlo hoy. ¿Listo? Sí. Perfecto. ¿Sí? Una señorita. Oiga, pues, Muñoz. Una señorita se fue a la tienda de la esquina donde vendían especias. Especias. A comprar para hacer una torta en la casa. Uh-huh. Y ella estaba feliz, caminó a la tienda. Porque llevaba una lista con las especias que necesitaba. Condimentos. Porque también iban a hacer una fiesta especial de cumpleaños. Sí. Y la señorita llega a la tienda con la lista y la recibió el dueño, Don Camilo. Don Camilo se llama el señor. Y le dijo que necesitaba y qué le podía servir. Y ella le dijo, Don Camilo, necesito comino, tomillo, vainilla. Canela, remolcada, laurel. Y si puede me muestra el ajo en polvo y el azafrán. El ajo en polvo. Y pagó. Y se fue feliz para la casa. Sí. Pero cuando llegó, la mamá le dijo que se había pedido clavo. Sí. Y a ella se le había olvidado. No pidió clavo. Y se puso muy triste. Pero revisando la mamá, encontró el clavo al final del pedido en una bolsita. Ah, qué bien. Y se pusieron muy felices y lograron hacer la torta. y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, fue un chiste muy bonito, Chepa. Muchísimas gracias por repetirnos el cuento de ayer. 8:59 a.m. Don Jairo, hoy vamos a tener para nuestros oyentes la trilogía de Veracruz a partir de las 10 de la mañana. Sí, señor, a partir de las 10, edición 49, trilogía del 97, 98, 99, género rock. Ay, vamos a tener el género rock. Y a las 12 del día vamos a tener En Pausa con Veracruz. Y hoy vamos a tener un par de enfrentados dentro del ring de Veracruz, que será a las 5 de la tarde. Ah, sí, sí. Hoy vamos con Joe Jackson y con Howard Jones. Ok, vamos a tener esos dos artistas como invitados. ¡Ey, cuidadito!